y van a desarrollar encima la vertiente teológica. El tema más elevado es el honor. Sí, buenos días. Muy sorprendente la lectura de la Ciudad de Dios de San Agustín, obra que una de las más importantes del pensamiento cristiano de Occidente y que en realidad todo el mundo admite que fue el que inició la teología de la historia. En la Ciudad de Dios, como ustedes saben, se desarrolla gran parte de ella paralelismo histórico de las dos ciudades, llama la ciudad celeste, la ciudad de Dios, la ciudad terrenal, la ciudad terrena, a la que simboliza apocalípticamente varias veces con el nombre de Babilonia, y cuyo desarrollo concreta históricamente con Caín y con los sodomitas y con los enemigos del pueblo de Dios y con los asirios y los babilonios y los romanos, reciente las persecuciones. En este paralelismo de la ciudad terrena y la ciudad celeste, digo que resulta sorprendente que después de haber definido la ciudad terrena como aquella que nace del amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, centrarse en el amor propio hasta llegar a odiar a Dios, a despreciarlo, a odiarlo, a apartarse de Dios, de haber definido el origen de la ciudad terrena en este cerrazón del amor propio que se enfrenta contra Dios, y haber puesto en el fin de la ciudad terrena la miseria eterna, la ciudad terrena, los ciudadanos de la ciudad terrena, si no son llevados a la ciudad celeste por la gracia de Dios en este mundo, su fin es el infierno. Después de haber dicho esto, y habiendo dicho muchas veces que en este mundo la ciudad celeste habita peregrina mezclada con la ciudad terrena, también dice, que no hay que pensar que no sean bienes los bienes que la ciudad terrena apetece. La paz, o el bienestar, o el progreso económico, que diríamos hoy. Y eso sería tanto más inadecuado, pensar que no son bienes, cuanto más es ella, la ciudad terrena, lo más excelente en el orden de las cosas humanas. Resulta sumamente sorprendente. Podría resultar contradictorio, tanto más si tenemos en cuenta que afirma que también nosotros, los hijos de la ciudad celeste, en este mundo, usamos de la paz de Babilonia. Usamos de la paz de Babilonia. Podría resultar muy sorprendente y desconcertante. Para los que suponen que este dualismo de ciudad celeste y ciudad terrena está visto maniqueamente, ¿no?, como si la ciudad terrena tuviese un origen y una causa de un Dios malo, completamente opuesto y eterno también a un Dios bueno, esta lectura, si la hacen, resultaría, si la hiciese con sinceridad, resultaría muy desconcertante. Para los que no pensamos que San Agustín es maniqueo, lo tenemos por uno de los más grandes doctores de la doctrina de la salvación y de la gracia y de las relaciones con la naturaleza humana, estas afirmaciones, que están reiteradas a lo largo de toda la obra, simplemente nos quedan un problema. A ver, ¿cómo se entiende esto? Y se entiende. Pensemos que la ciudad terrena también dice San Agustín, que es las que viven, la ciudad de los que viven según el hombre. El apóstol dice, uno vivir según la carne, vivir según el espíritu. Dice en el lenguaje bíblico, la carne quiere decir el hombre. Vivir según la carne es vivir según el hombre. Y los que viven según el hombre viven en la ciudad terrena. Por fin, es la condenación eterna. Y San Agustín dice, enseguida, el anhelo de saber está puesto concupiscencia de excelencia suya le puede dar ocasión a no agradecer a Dios el don de su entendimiento, los bienes que ha puesto en el mundo, la capacidad de trabajo del hombre, a no agradecerlo, y ensoberbecerse en sus pensamientos, y ahí viene la privación, y querer ser como un alguien que no necesitase ni tuviese por qué admitir que nadie le enseñase nada, ni nadie le diese nada. Santo Tomás dice que los ángeles pecaron porque, habiendo recibido noticia por revelación de Dios de que estaban llamados a ver a Dios cara a cara, algunos ángeles, capitaneados por uno de ellos, que llamamos Satanás, que convenció a una legión de ángeles, pensaron que si aquello que se les prometía no les pertenecía por su naturaleza, ni lo podían conseguir por sus obras, valía más que no se lo diesen. O bien, si aquello que les prometían, que era tan excelso, pudiese ser conseguido por el hombre, pues se indignaron de que no se lo hubiesen ya dado al crearles seres racionales. Es decir, o lo querían tener por su naturaleza, o lo querían tener de una forma que no fuese debida a ningún don. A mí nadie me ha de enseñar nada, dice la gente. Yo me quiero realizar yo mismo, no quiero someterme a nada. Esto es una consigna diabólica que inunda el mundo contemporáneo y que inunda, hace que las mujeres no sean madres. Y como explicaba Alcina ahora ayer, hay este anhelo de no someterse a la realidad de las cosas. A mí ningún mal enseñarles. Pues los ángeles no quisieron que nadie les enseñase nada, ni que Dios les elevase por encima de su naturaleza. O nuestra naturaleza está al nivel de la visión beatífica, o no lo está. Si lo está, que nos la den. Y si no lo está, pues tampoco nos lo tienen por qué darnos. Porque nosotros somos estupendos, tal como somos. Por eso, en el deseo de excelencia propia, que es una cosa innata en la voluntad como inclinación natural, está la raíz de la tentación en la que el hombre se tienta a sí mismo y el ángel se tentó a sí mismo. Y insisto en esto porque es muy práctico y tardamos años en darnos cuenta de eso, y el no darnos cuenta de eso nos lleva a actitudes de aquellas que San Ignacio llamaba de segundo binario, ¿no? Miren ustedes, voy a explicarlo prácticamente. Yo quisiera ser rico. ¿Qué mal hay en ello? Es necesario que haya gente rica para que haya puestos de trabajo y productividad, como explicaba el segundo. ¿Qué mal hay en ello? Yo quisiera, esto lo hemos sentido muchos, pues saber. Y el anhelo de saber por sí mismo no tiene límite, porque si me interesa conocer la historia de la humanidad, solo me interesará el siglo XVIII y el XVII, o no el Egipto. Hay dos cosas en la vida de las que Santo Tomás dice que se presentan al hombre como infinitas. ¿Cómo infinitas? Con cierta infinidad. Una es la apertura de la conciencia al conocimiento de la naturaleza y de la historia. Una es el horizonte del saber humano, que tiene una cierta infinidad. Y otra es el bien económico, que por ser bien útil, cambiable por otras cosas, pecunie o de un don, que si tienes dinero lo tendrás todo. francés, muy célebre, de Orleans, es una pastoral en que decía que es falso acusar a la Iglesia de ser enemiga del progreso, porque nunca ha condenado ninguna cosa que sea ciencia y progreso. En aquellos años en que decía esto, los obispos ultramontanos o galicanos, católicos liberales o integristas, bendecían ferrocarriles, que ya comenzaban a construirse, bendecían puentes. No sé de ningún obispo ultramontano intransigente que hubiese negado bendecir una maquinaria en una industria. Decían, ve, la Iglesia no tiene nada que ver, no teme, el progreso teme. Es verdad que ataque el progreso, mucho menos que ataque la libertad, porque la Iglesia no puede atacar la libertad, etc. ¿Y cómo va a atacar la civilización? Si la Iglesia ha sido la gran madre de la civilización occidental, y por tanto todo lo progresivo y todo lo que hay de progreso y de desarrollo cultural y técnico y humano en la civilización moderna, la Iglesia se siente madre de esto. Y es una calumnia decir que se ha opuesto a la ciencia, que se ha opuesto al progreso y que es enemiga de la libertad. Iba diciendo muchas cosas así. Y Pío IX no le envió una carta diciendo, he visto que con mucha elocuencia habéis refutado las calumnias en que se basan los que acusan a la Iglesia de enemiga de la libertad y del progreso. Y os alabo. Pero espero que así como habéis puesto muy en claro lo que yo no quería decir y que los enemigos de la Iglesia me acusan de decir, ahora expliques con no menos claridad qué es lo que yo he querido decir. Porque claro, yo no quería condenar el espíritu de lo que llaman los liberales liberalismo, el espíritu de lo que llaman los liberales civilización moderna, el espíritu de lo que llaman los liberales progreso. En esta línea de esta respuesta magnífica de la bendición de Dipango, pero recomendándole y esperando que haya otra pastoral en que diga qué decía Pío IX. Lo que decía Pío IX lo dijo, sin citarle, Pío XII en la Summa Pontificatus. Los hombres de nuestro tiempo hablaban de progreso cuando retrocedían. Que las madres dejen de tener instinto de maternal, que los jóvenes no deseen el matrimonio, que los estados tiendan a considerar que la libertad y el derecho humano exige que las parejas homosexuales, contra natura, habían sido maldecidas por San Pablo a los romanos como un signo del castigo de la soberbia de los gentiles, que Dios les entregó a pasiones de ignominia. Después de hablar que se envanecieron en sus pensamientos, que adoraron a las criaturas más que el Creador. Por eso Dios les entregó al desorden de sus pasiones, ¿eh? Y pone los pecados contra la naturaleza como una especie de situación en que el hombre se encuentra después de la soberbia, después de haber roto con la ley natural por rebelión contra Dios. El retroceso, todo eso, el divorcio, el aborto, la homosexualidad. Miren ustedes, esto que voy a decir pueden explicarlo a todo el mundo. Lo he dicho a varios amigos. No lo digo aquí, con permiso y casi ruego de que se repita. Está gobernando España un partido de los que aquí llaman estatales, con el apoyo de otro partido de los que aquí llaman nacionalistas. Como que avanza más que en otras partes de Europa la enfermedad del SIDA, hay una campaña constituida para impedir el SIDA, que consiste en educar a los adolescentes que no se precipiten, que no sean tan prontos en hacer actos sexuales y que no los hagan con tanta frecuencia y que cuando los hagan se enteren de cómo hay que hacerlos y en el anuncio que te explican esto te enseñan un preservativo. Yo pienso que si un joven le dice, mira, te puede ir mal, espera un poco, todavía es demasiado niño, le vendrán ganas de ser adolescente cuanto antes. Ya, pues ¿cómo hay que hacerlo? Pues con el preservativo. Esta propaganda televisiva, que no se haría si no quisiese Aznar y Pujol, esta propaganda televisiva es una cosa digna de que el que lo hace, que son los políticos, aquellos que denunciaban la guerra de campos, sean colgados con una cuerda de molino al cuello y echados al fondo del mar. Esto es corrupción de menores, es una cosa escandalosa, absolutamente monstruosa. Yo me he decidido a decir esto con esta fórmula, citando el Evangelio. Merecerían que fuesen colgados con una rueda al cuello y echados al fondo del mar. Esto lo digo así, porque ya sé que no lo odia nadie. Y entonces estamos en el problema que quiero sugerirles a ustedes. No voy a hablar del tema, sino sugerirles. Cuando el Syllabus, los que habían redactado los documentos reunidos en el Syllabus, esto yo se lo dije, lo he dicho sucesivamente a dos nuncios de España, el que había antes de Tellaferri y el de Tellaferri. Los documentos pontificios en que se ve que los redactores conocen mejor las filosofías modernas heterodoxas que condenan son los que redactaron en tiempo de Pío IX, los que redactaron los documentos de Pío IX. Aquellos ultramontanos, tomistas de la civilidad, aquella gente batalladora, tremenda. Allí se entiende que cuando se condena con la primera proposición del Syllabus está resumido todo el monismo de Spinoza y el de Hegel, todo. Es lo mismo el bien y el mal, lo finito y lo infinito, Dios y la naturaleza, la libertad y la necesidad. Está todo resumido, Hegel y Spinoza, en seis líneas. Primera proposición del Syllabus. Y la última, por eso está también. Porque el progreso, el liberalismo y la civilización moderna quiere decir la soberbia de la ciudad terrena llevada a la culminación. El instalarse en las cosas humanas como si fuesen fines absolutos, con lo cual en este castigo ya van desapareciendo los bienes humanos que se quieren y se ocurre lo que diría Alcina, pasan cosas raras. No se explica por inclinaciones inmediatas de hedonismo o de comodidad, se fueron cosas atroces, en que ya la soberbia ha llevado a la aversión a Dios y al odio a la ley divina. Evidente, ¿no? Tres. Voy a leer dos cosas o tres. Voy a leer unos párrafos de Hegel, de marxismo también y del Estado moderno de todo tipo. Cuando arraiga, es el prefacio de la fenomenología del espíritu, cuando arraiga la opinión del antagonismo entre lo verdadero y lo falso, la opinión de que lo verdadero y lo falso son antagónicos, le llaman dogmatismo. Cada día saben el lenguaje político y el... Esta opinión suele esperar ante un sistema dado el asentimiento o la contradicción. No concibe que la diversidad de los sistemas es el desarrollo progresivo de la verdad. Solo ve en la diversidad la contradicción. Entonces pone una metáfora estúpida. El capullo desaparece al abrirse la flor. Podríamos decir que el capullo es refutado por la flor. Vaya tontería. Así como el fruto hace aparecer la flor como un falso ser de la planta, al mostrarse como la verdad de la planta en vez de la flor. esto es la dialéctica que hacen frente a la metafísica del acto y la potencia. La flor es el fruto en potencia. Y por un misterio que cantaba el poeta Costa y Llobera, a veces las cosas incipientes y prometedoras de sucesiva actualización en lo del orden de lo humano son más bellas. Como los niños, que son adultos en potencia. Estas formas no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan unas a otras como incompatibles. Pero ustedes se han cargado su infancia, no recuerdan nada de su infancia, no recuerdan nada que agradecer de los ternura maternal de su madre, de la convivencia con sus hermanos, nada, porque su crecimiento adultos ha refutado como un ser falso de su humanidad, el niño. Esto que le tomó la palabra Hegel con la flor y el fruto. En su fluir constituyen otros tantos momentos de una unidad orgánica que son todos igualmente necesarios. Esta necesidad es cabalmente lo constituye la vida de este todo que es la planta. Pero al contradecir un sistema filosófico, o bien no se concibe así la contradicción, o bien la conciencia del que la aprehende no sabe liberarla de unilateralidad. Si ustedes no quieren ser unilaterales, tienen que suponer que toda afirmación tiene que exigir que la contradicción sea tan verdadera como ella. Y si no, son unos cerrados, dogmáticos y unilaterales. Para ser una mentalidad abierta, se tiene que poder defender a la vez el matrimonio indisoluble y el homosexualismo, el divorcio, etc. No es difícil darse cuenta de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva era. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su existencia y de sus representaciones. Se dispone a hundirlas en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. El espíritu no permanece nunca quieto, sino que se halla siempre en movimiento, incesantemente progresivo. Así como el niño, tras un largo periodo de silenciosa nutrición, el primer aliento rompe bruscamente la gradualidad del proceso acumulativo y sobreviene un salto cualitativo. Esto también es un lenguaje de los políticos de hoy en día, que lo oirán por todas partes. Y el niño nace, esto es salir del vientre materno. Así también el espíritu que se forma va madurando lenta y silenciosamente hacia la nueva figura. Va desprendiéndose de una partícula tras otra de la estructura de su mundo anterior. Y los estremecimientos de este mundo se anuncian solamente por medio de síntomas aislados. La frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de algo desconocido son signos premonitorios de que se avecina algo otro. Estos paulatinos desprendimientos que no alteran la fisonomía de la totalidad se ven bruscamente interrumpidos por la aurora, que de pronto ilumina como un rayo la imagen del mundo nuevo. Bueno, estos son los dos párrafos que he escogido de intento de fenología del espíritu. Que los desgraciados pedantes que no han recibido ninguna formación filosófica sólida y que no son humildes de corazón lo encuentran tan bello como la novena sinfonía de Beethoven o la sinfonía heroica, y lo cito con toda intención, son obras contemporáneas. De aquella culminación romántica de la ilustración. Y caen en esto y quedan tierra mafia católica, y si son religiosos se secularizan, etcétera, etcétera, etcétera. Fenología del espíritu, contemporánea de la batalla de Jena, porque Napoleón triunfa y los alemanes comienzan a ser conscientes de la nación alemana. ¿Mm? por sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Primera introducción a la teoría de la ciencia. Esta armada. Bien, pues esta falsa filosofía proterva nutre intelectualmente el orgullo de la humanidad que llega a madurez, hunde en el pasado toda la tradición y llega por fin a madurez de poder poner su conciencia y su voluntad en el centro de toda la realidad. Entonces sale todo. Un idealista del ala más voluntarista dice: la creación es el pecado de Dios, no es la nación de bienes. Texto filosófico, pero que dice el mismo mensaje que todos los gnosis y maniqueísmos: la creación es el pecado de Dios. Eduardo Harman. El Estado es la providencia del hombre. La política es nuestra religión. El Estado es el paso de lo divino sobre la tierra. Y entonces, la vida religiosa, la vida familiar, la moral tradicional, son situaciones de conciencia escindida y alienada, que hay que ir superando la contradicción y mediante la aceptación de este movimiento dialéctico culminar en la autoposesión definitiva de lo humano por sí mismo, que está en el saber absoluto. La filosofía es, se come todas las religiones. La política es la fuente única de ética. Y así estamos todo el día. La política, el Estado, solo el Estado puede inspirar a la sociedad normas morales, éticas. Y por eso, decía ya Spinoza en 1670, la mejor manera que el Estado pueda ejercer este ser la única fuente de leyes, de valoraciones éticas, que diríamos ahí, es que conceda libertad de expresión y de creencia a todo el mundo. O sea que la libertad religiosa de los liberales, la libertad política de los liberales, se dirige no a respetar el legítimo derecho de un hombre, si piensa una cosa y puede pensarla, a decirla, sino a que, dando el Estado garantizadamente para todos el derecho a decir todo a la vez, entonces, como que habrá necesariamente el sí, el no y todo eso, entonces el Estado, con este, llevará a término esta definitiva maduración de la humanidad en el torbellino dialéctico de este idealismo absoluto. Que es igual, el idealismo absoluto es igual que el materialismo absoluto de Hegel, de Marx y de Feuerbach, que nos explicaban el otro día. Y así estamos. Y esto es una de las cosas que yo quería leerles. Y casi que, si lo pensamos bien, ya casi está todo dicho. Se podrían hablar 2 o 3 horas, pero ustedes ya pensarán por su cuenta. Y solo termino con otras cosas, ya no leo esto más. Concluyo yo así. La tragedia del mundo moderno es que este mundo, proyectado por el humanismo renacentista y sucesivamente realizado, progresivamente, entre comillas, por los imperios mercantiles, la revolución industrial, el despotismo ilustrado, la revolución francesa, las revoluciones nacionales, que han puesto lo divino y absoluto en el espíritu del pueblo. No se puede ser nacionalista, inspirado, como es el nacionalismo, en las filosofías románticas idealistas alemanas, y ser cristiano, de veras. Pues, gracias a Dios, hay muchas inconsecuencias, ¿eh? hitleriana o internacionalistas como la de Lenin y Stalin. Y es que este pecado del mundo, peccatum mundi, es un texto evangélico. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El catecismo reciente dice una cosa espléndida. Dice que Cristo vino a redimir el pecado del mundo. Pecado del mundo significa que en virtud de los pecados de los hombres, en la misma convivencia histórico-social, se crea como una fuente de mal para todos. Dice que solo puede remediarse mediante la santificación de los seres personales. Tremendo. Absolutamente válido. El Estado hace pecar a millones de personas. Y estas millones de personas corrompidas por el Estado, de aquí viene la gran dificultad, imposibilidad humana de la reconquista del mundo para Cristo y la consiguiente necesidad de poner nuestra esperanza en la omnipotencia misericordiosa de Dios. Que si es lo que así nacía, yo lo hago. El Estado no va a poder, un Estado confesional no va a cristianizar los millones de personas que unos cuantos años de democracia laica han descristianizado. No, porque la cristianización está dentro de nosotros y el reino de Dios tiene que venir del corazón a corazón. Y una efusión de caridad que tiene que invadir desde los corazones de los hombres, gobernantes y gobernados, a toda la vida familiar, económica, política, internacional y nacional. Y esto es el reino de Cristo, que va de persona a persona y va a todas las dimensiones de la vida humana, pero desde dentro. Es la revelación del ángel a San José. Se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, porque él salvará al pueblo de los pecados de ellos. Está así en latín y en griego. Un pueblo que esperaba que librase a Israel del imperio romano, dice que viene a librar al pueblo de Israel de los pecados de los suyos. Pecatisior, esto es lo que se le promete a José. Está la teología de liberación refutada por el ángel que habla a José. Desde entonces está refutada. Para comprender el mundo moderno tendríamos que comprender este pecado del mundo, la soberbia colectiva que rige la política, la economía y el progreso técnico, se va agravando en la medida de la posibilidad de atractivo sobre las masas humanas de los bienes, no inmediatos sino intencionales, que el Estado y la sociedad internacional y la publicidad y ahora el Internet y la técnica, todo van aumentando. Para comprender el mundo moderno tendríamos que comprender la intención profunda del pensamiento hegeliano en su dialéctica y en su filosofía del absoluto. Digamos que el prefacio de Jean Espíritu está al origen de todo el proceso posterior, de la crisis del liberalismo religioso, del modernismo, toda la carga de divinización de lo humano, que es el verdadero motor de la política moderna. La política moderna está al servicio de la autodivinización del hombre. Es una política anticristiana. Termino con una palabra de aliento y de esperanza. Pío XII, en 54, hablaba de Santa Teresita del Niño Jesús, milagrosamente declarada doctora de la Iglesia. Ella dice a todos los hombres, ricos y pobres, grandes y humildes, entrad por la puerta estrecha. Estamos oyendo esto también. Y Pío XII decía, el año 54, la puerta en verdad estrecha, pero a todos accesible, es la de la humildad. Entonces el niño Jesús que entró en el paraíso por esta puerta está en el umbral del cielo, con los brazos cargados de rosas y nos muestra su caminito de infancia. Es el Evangelio mismo, el corazón del Evangelio, lo que ella ha reencontrado, esto dijo así el Papa. no os apoyáis, pues. Dice Santa Teresita, nos dice, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No os apoyáis, pues, en la fuerza, el dinero, la inteligencia y todos los demás recursos humanos. Buscad lo único necesario. Aceptad el yugo del Señor suave y ligero. Reconoced su soberano dominio sobre vuestras personas, vuestras familias, vuestras sociedades, vuestras naciones. Esto dice el Papa, que es lo que dice Santa Teresita. Acoged su ley de mutua ayuda fraternal y conoceréis la paz y la tranquilidad. Renunciando a los apoyos ilusorios de una civilización completamente material, hallaréis la verdadera seguridad que Dios da a los que no adoran más que a Él. Este es el mensaje de Santa Teresita según Pío XII, año 54. Cuando el padre Solá habló en la Valmesiana, en la capilla de Valmesiana, en el 40 aniversario de Cristiandad, terminó con estas palabras: pero no nos desalentemos, está, describe que no hay ningún estado que guarde la ley de Dios, describe todo, que se han destronado las naciones que se han conservado, o sea, corazón le han considerado destronado, que la teología de la liberación, que la exégesis bíblica de falsa. Si Cristo reinase entre los católicos, habría cristianos por el socialismo, cristianos comunistas, votantes en favor del aborto, del divorcio, de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Cuántos son los que no contribuyen a este reinado de Cristo y se oponen a la devoción al corazón de Jesús, al rezo del Santo Rosario, a las procesiones y a las manifestaciones del culto? ¿Cuántos abogan porque la Iglesia se sitúe en unas catacumbas y se concentre en unas minorías? Pues solo sea Iglesia de los pobres. Terminaba él. Pero no nos desalentemos. No seamos terroristas ni pesimistas. Terroristas aquí quería decir aterrorizados. No nos espantemos, vamos. Porque la cosa es que si lo pensamos, es espantoso. Y no podemos liarnos la manta a la cabeza. No seamos terroristas ni pesimistas. En Fátima afirmó la Virgen: al fin mi corazón inmaculado triunfará. El reinado de María ha de traer el de Cristo. Ella nos lo dio en Belén y lo ofreció en la cruz. Ella le preparará el reinado y Cristo triunfará. Sigamos mientras dure nuestra vida trabajando por instaurar el reinado de Cristo o procurando su implantación. Los frutos los recogerán otros, pero la semilla germinará y hará fruto de 100 por 1, de 1000 por 1, aquí corrigen cuantitativamente la expresión evangélica, de 100 o de 1000 por 1. Nuestro esfuerzo tendrá éxito. Contamos no con nuestras fuerzas, sino con la promesa del corazón de Jesús. Reinará en España más que en otras partes, y la de María, al fin mi corazón inmaculado triunfará. Como Osina, esta promesa del corazón de Jesús a Bernardo de Hoyos, cuyas virtudes heroicas han sido ya declaradas y cuyo proceso de beatificación está en marcha, es una invitación a pensar que lo que en tiempo de la persecución y los años anteriores a ella en que se veía venir, decían nuestros padres,